Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a empezar hoy en dos lugares, pero antes les recuerdo que hoy en lo técnico me acompañan César Rojas y Edilberto Aponte. Y empezamos en Italia y en Estados Unidos. Empezamos en Italia porque ahí nació nuestro primer invitado, un hombre maravilloso, maravilloso artista, gran músico, gran rapero, gran cantante, gran todo, famoso por temas como Penso Positivo, como por ejemplo L'Ombelico del Mondo, Serenata Rap, me refiero al señor Lorenzo Giovanotti. Nos vamos a Estados Unidos, a Nueva York concretamente, porque en el 2009 él hizo una serie de conciertos maravillosos en el Joe's Pub, allá, el famoso lugar donde también dieron sus primeros pasos a Adele y Alicia Keys. Y durante esa temporada que él estuvo ahí, pues fue el verano en que murió Michael Jackson. Y como homenaje a Michael, él decidió montar esta versión muy Giovanotti, con mucha improvisación, mucho rap, con tremenda banda de músicos brasileros, africanos también, si no estoy mal, italianos, neoyorquinos, de una de las canciones más famosas de Michael, de un tema que originalmente Michael grabó en el álbum Thriller de 1982, un disco que durante más de 30 años fue el más vendido de todos los tiempos. Y con esto empezamos hoy, Giovanotti desde Nueva York con Wanna Be Starting Something. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama

En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Beyoncé y a Jay-Z con Crazy in Love. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a Inglaterra y a los 70. El turno es para una banda que se formó en ese país, una banda de soul tremenda. Y esta canción que ellos grabaron en el 73, pero que realmente fue éxito en los Estados Unidos en el 75, ha sido usada en muchas películas, comerciales, etcétera, y es realmente espectacular. Ellos son Hot Chocolate con esto que se llama You Sexy Thing. Esto es Visa Múltiple FM. Estaban oyendo a Hot Chocolate con You Sexy Thing. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a varios lugares, de hecho. A Estados Unidos e Inglaterra. A Inglaterra porque esta canción es... ¿cómo digo yo? Es que es como el cover del cover del cover. A ver, vamos a tratar de simplificar esto. En 1965, 64 tal vez, el gran pianista y compositor de jazz estadounidense Herbie Hancock compuso y grabó un clásico muy importante, uno de los temas más famosos de su carrera, la canción Cantaloupe Island. Eso fue en Estados Unidos. Luego en 1993, en Inglaterra, un grupo de acid jazz, el grupo Us Three, armó un clásico del hip hop y del acid jazz, como ya dije, usando la base musical de esa canción llamado Cantaloupe. Y en el 2018, un gran grupo vocal que se formó en Nueva York hace muchas décadas, The Manhattan Transfer, grabó esta versión en la que combinan un poco de la original y un poco de la versión de Us Three. Entonces ya entienden un poco este enredo musical. Es un enredo, pero es maravilloso. Aquí está The Manhattan Transfer con Cantaloupe. En Visa Múltiple FM nos quedamos ahora en Estados Unidos, pero también nos vamos a los 70, una canción de 1977 y uno de los primeros éxitos de uno de los dúos más importantes que han surgido en la música en los últimos 50 años, Daryl Hall y John Oates. Bueno, la canción salió como sencillo en el 77, pero hace parte de su álbum Bigger Than Both of Us del 76. Y es uno de los clásicos más importantes de su carrera. Una canción que fue número uno en los Estados Unidos, en los Hot 100, el Top 100 de la revista Billboard. Y bueno, a esto le siguieron canciones muy famosas como Sarah Smile, como Private Eyes, I Can't Go For That, pero esta fue una de las primeras. Hall & Oates con Rich Girl. You're a rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez, me acompañan hoy en lo técnico Alberto Apontes y César Rojas, y ahora nos vamos de nuevo a Inglaterra y nos vamos a los 80. Nos vamos a Inglaterra porque nuestro siguiente invitado nació ahí, un hombre que murió muy joven, creo que murió de 58 años por ahí en el 2003, el señor Robert Palmer. Tremenda voz, gran artista, gran músico. En paz descanse este hombre, que nos dio canciones muy memorables. Me fascina, por ejemplo, un medley que le hace dos clásicos de Marvin Gaye, I Want You y Mercy Mercy Me. Y en el 86, él pegó su éxito más grande con esta canción, que además tuvo uno de los videos icónicos de los 80. Número uno en los Estados Unidos, esto que se llama Addicted to Love. En Visa Múltiple FM, ahora volvemos a Estados Unidos y el turno es para una de las bandas más importantes de los últimos 20 años, la banda del señor Adam Levine. Maroon 5 llega ahora con esta canción de su primer álbum Songs About Jane del 2002, que fue su primer éxito. En Visa Múltiple FM, esto que se llama This Love. Yeah. Emisa Múltiple FM, nos quedamos ahora en Estados Unidos y nos quedamos en los 90, nos vamos para los 90, 1999, esta canción que es tal vez la banda, la más famosa de esta banda, que es Sugar Ray, una banda que apareció en su momento en la película Father's Day, película de Ivan Reitman, protagonizada por Robin Williams y Billy Crystal. Y bueno, creo que después de esta canción no pegaron mucho más, la verdad. Es una linda canción. Ha sido usada en varias cosas. Y es realmente una canción emblemática del sonido de los 90. Aquí está Sugar Ray con Someday. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, me acompañan en lo técnico César Rojas y Heriberto Aponte, y ahora nos vamos a Australia con tal vez la estrella más grande de la música de ese país, una de las grandes divas del pop de nuestros tiempos. Ella es Kylie Minogue, con una canción que hace parte del disco más vendido de su carrera, el álbum Fever del 2001, que tenía Can't Get You Out of My Head, tenía In Your Eyes, y tenía este éxito que se llama así, Come Into My World. Visa Múltiple FM, el turno ahora es para algo de rock de los 70. Una maravillosa banda liderada por el guitarrista Steve Miller, me refiero a la Steve Miller Band. Y esta es una canción tremenda, emblemática del rock de los 70, emblemática de esa banda. Una canción de 1973 que fue éxito primero en los Estados Unidos en el 73 y fue número uno, y figúrense que después en el 90 fue número uno en el Reino Unido. Esto dice así: The Joker. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh, Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Nos vamos ahora a los 60 a Inglaterra con una banda que no necesita ningún tipo de presentación: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Son los Beatles. ¿Qué más dice uno? La banda más legendaria de todos los tiempos. Esta canción es uno de los grandes clásicos de su carrera. Fue número uno, creo que en los Estados Unidos y en el Reino Unido también. Esto es del 64-65. Day Tripper. Taking the easy way out. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con un clásico del Reino Unido y una banda emblemática, tal vez la más representativa de los 70, la más representativa del disco y una de las más importantes de los últimos 50 años, 60 años realmente. La banda de los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb. Ellos son los Bee Gees con un tema de su álbum Spirits Having Flown del 79. Un disco que en su momento fue muy esperado porque fue el siguiente de ellos tras el éxito monumental de la banda sonora de la película Saturday Night Fever. La canción Tragedy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Laura Hoyos, Laura Franco, Edilberto Aponte, Orlando Rivera y César Rojas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez y aquí finaliza nuestro viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9.